Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.

Ooh. I don't have a ring, but you're the one I Se despierta en silencio la primera estrella. De un dorado que eterno presagia el final. Horizonte bordado de melancolía. Su canción. Oh. Aquí un Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.